transforma el ambiente. Yo te adoro y siento libertad. Llegas como río de agua fresca, llenándome de paz. Y yo te adoro, y yo te adoro, yo te adoro. Llenándome.